El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma mía. Estamos convocados ante un pequeño órgano de la Santísima Virgen, que es su corazón. En todas las iglesias lo central es Jesús Eucaristía. Y en segundo lugar en esta familia es el corazoncito de la Virgen, el corazón inmaculado, el Santísimo Sacramento, el corazón inmaculado y la Divina Misericordia. Y nos preguntamos por qué Dios quiso escoger a la Madre de Dios y quiso escoger el corazón de ella para proclamarlo, para hacerlo conocer, para que triunfara. ¿Por qué triunfar a través de un corazón humano? ¿Por qué quiere Dios hacer eso? Es un misterio. Es algo maravilloso, porque estamos llenos de misterios en la creación. Hace poquito salió una noticia que científicos han probado ya que parece que el mundo no se está expandiendo a la velocidad que creían que se estaba expandiendo, una velocidad muy alta, creo que una cuarta parte de la velocidad de la luz, sino que descubren que se está expandiendo 5 veces más, así que casi a la velocidad de la luz. Es una velocidad grandiosa, es algo espectacular. Es una fuerza tan grande en el universo. Hay tanta energía, tanta luz, tanto poder físico allí, y no está desordenado, está perfectamente armonizado. Toda esa fuerza está controlada hasta tal punto que toda la fuerza de la creación ha podido realizar el ojo humano, el cerebro humano. el corazón humano. La persona, macho y hembra, mujer, varón, los niños, todo tiene su familia, todo tiene su pareja, todo está perfecto. Y dicen los científicos, hablan de que el mundo tendría que haberse dado en una inicial explosión de energía llamada el Big Bang. Y algunos dicen, el Big Bang, entonces Dios no lo creó. ¿De dónde salen los elementos para que exploten, verdad? O sea, la explosión misma es una creación. Y todo lo que se mueve ahí y está dirigido, eso, si realmente el mundo se creó por un Big Bang, por una explosión inicial, estamos más maravillados aún porque la sabiduría de Dios es tan inmensa, pero tan inmensa, que a partir de una primera explosión que habrá sido impresionante, dirige todo el movimiento de las cosas hasta tal punto de pintar. Es como que un pintor viene y echa un tarro de pintura así, un tarro de pintura en un cuadro y se expande por todos lados y sale algo bellísimo. Decimos, este pintor es un genio, pero además más que un genio, este hace prodigios maravillosos porque tiró la pintura en un solo golpe, un solo bloque de pintura salió un espectáculo entre luces y sombras de una maravillosa obra de arte. Bien, si el mundo tiene esa explosión inicial donde Dios explota de amor hacia... O sea, la creación es la prolongación del amor de Dios hacia afuera. Dios es amor y el amor se expande. Y Dios voluntariamente y libremente se quiere expandir en la creación, dejando su huella, imagen y semejanza de Dios. Pero hay otra explosión de energía mucho mayor que la creación entera. Hay una energía mucho mayor, de mayor amor, de mayor sabiduría, porque toda la primera explosión prepara a la segunda explosión. Porque si la creación es maravillosa, la recreación es mucho más grandiosa aún. Si la creación, por una explosión inicial, es maravillosa, la recreación, que es la redención, que se logra porque Dios quiso rescatar al hombre a través de una mujer, eso es más maravilloso aún. ¿Y cuál es la explosión? ¿Dónde está el núcleo explosivo? Ese bimbam divino humano se ha dado en el corazón inmaculado de María. Se va a realizar una explosión divina humana, es decir, una explosión de una luz infinita. Yo soy el camino, la luz y la vida. Una luz que supera la creación. Allí se va a dar un estampido de amor, un estampido de luz, de fuego, de fuerza interior, donde Dios va a unirse a la naturaleza humana en matrimonio, en el corazón inmaculado que tenemos aquí, al cual honramos, y por eso entendemos que Dios quiere triunfar por esa explosión inicial en la obra de la restauración de los hombres, que supera la creación entera y el Big Bang mismo. Cuando María dice, fiat, hágase en mí, ahí se produce una explosión inmensa que no se escucha con los oídos físicos, sino que los ángeles lo perciben. Es una explosión espiritual y física también, porque nace algo físico. Empieza a ser gestado, como ustedes pueden ver ahí, ese niño que está unido con un cordón. Ahí empieza, desde el momento en que la Virgen dice hágase, se produce allí entonces la obra de arte de Dios en el corazón de esa mujer. Ahora entendemos, la verdad que no sabemos por qué la ha elegido. En realidad la ha amado antes de todos los siglos, y porque la ha amado la ha creado. No es que después de crearla la amó, sino que primero la amó. Es el fruto del amor. Primero la ama sin que exista, porque está en el pensamiento divino eso. Es un proyecto de su pensamiento. Cuando Dios creó todas las cosas, cuando se decide expandir su amor hacia afuera, cuando determina que haya una primera explosión en el universo de la cual parte toda la fuerza del mundo, entonces ya tenía en mente a esta mujer, a su madre, ya la tenía en mente. Y tenía en mente a su Hijo encarnado. Porque todas las cosas fueron hechas por Cristo y nada fue hecho sino por Jesús. Y si se hizo por Jesús, también se hace por su madre, porque si su madre no hubiera dicho hágase, Jesús no se hubiera hecho. Cuando la Santísima Virgen dice hágase, no está diciendo, bueno, está bien, sí, no dice eso. Dice, quiero, lo deseo, por favor que se realice, porque la palabra fiat expresa no solo sí, sino un deseo positivo. Por tanto, hay una acción positiva de María en la encarnación. Ella actúa en la encarnación. Ella redime en la encarnación con su corazón que tenemos aquí. ¿Cómo no va a querer Dios que triunfe el corazón de esta mujer? Porque en realidad debía triunfar Adán y Eva. Adán y Eva debían haber triunfado y eso hubiera dado una gloria inmensa a Dios, pero no pudieron triunfar. El corazón de ambos se ha endurecido. Ellos no fueron fieles. Y entonces viene el nuevo Adán y la nueva Eva. El nuevo Adán es Cristo con su corazón santísimo y la nueva Eva es María. Pero así como primero por María, por Eva empezó el pecado y concluyó en Adán, debía empezar la restauración por María, por el corazón inmaculado al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros como familias religiosas predicamos, lo enseñamos y predicamos que desde el Inmaculado Corazón de María, Dios quiere llegar a su infinita misericordia. Miren ustedes qué hermosa aquella imagen, qué bonita, qué espectáculo. Los dos espectáculos más grandes del mundo. El corazón donde se da la explosión divina humana, donde se une lo divino y lo humano. Cristo es hombre y Dios. En lo humano de María, allí se da esa explosión y da por resultado ese niño. ¡Qué maravilla la vida! Y también quise que estuviera este niño en el seno de María para honrar y para decirle al mundo que se detenga, que no maten más a sus hijos las mamás, porque en esos hijos está representado Cristo, que vino a salvar al mundo. Y entonces la madre y el hijo son las cosas más hermosas que existen en este mundo, porque son quienes nos han redimido. Ahora, ¿cómo será esto? La Virgen le dice a Santa, a Lucía de Fátima, los últimos dos ataques que el demonio, que Satanás va a dar a la humanidad antes que venga Jesús, van a ser el ataque a la vida y a la familia. Lo que está pasando en este momento, aborto y matrimonios espantosos, bestiales y horribles contra la naturaleza. Y se ataca a la familia tradicional, al papá y a la mamá, hombre y mujer se ataca. Ahora, ¿qué hace el Papa Francisco? ¿Qué acaba de hacer hace dos días? Creó un nuevo dicasterio. ¿Qué es ese dicasterio? Es un dicasterio, es una oficina especial donde va a haber un cardenal que se llama así, Congregación para Laicos, la Vida y la Familia. El Papa sabe lo que la Virgen pide. Nombró la Divina Misericordia este año porque es el año anterior a los 100 años del Corazón Inmaculado que viene el año que viene. Los metió juntitos, como lo tenemos nosotros, Inmaculado Corazón, Divina Misericordia. Pero además, el Papa sabe lo de Lucía y sabe que la Virgen le dijo eso a Lucía. Entonces pone un dicasterio especial ahora para defender la vida y la familia. Solo eso, que es el ataque final que el demonio tiene perpetrado dar a la humanidad. ¡Qué hermoso! Yo estoy muy contento que de alguna manera vayamos acorde a los tiempos que vivimos. Que el Espíritu Santo nos vaya mostrando el caminito, que la Iglesia, esta católica de siempre, en este momento histórico, está desarrollando. Estoy contentísimo que así sea. Pero tenemos que luchar por la familia y por la vida. Pidamos al Corazón Inmaculado de María ser también ese niño que está dentro de ella. Pero para ser ese niño que está dentro de ella, tenemos que entrar por el corazón como Dios lo hizo. Dios abrió una puerta en el corazón de María, pero le pidió permiso que ella abriera por adentro. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Dios va a ingresar a esta criatura, golpea el corazón y el corazón de esta criatura tiene una puerta de oro, cerrada firmísimamente porque ahí no entró nada humano, reservado como un cofre solo para Dios. Y casi que Dios no tuvo que golpear nada, porque cuando Dios apenas insinuó que iba a golpear su puerta, ella abre el corazón y ahí entra Dios al corazón y empieza a ser gestado en su vientre. Todos nosotros tenemos que ser gestados en el vientre de María, pasando por el Inmaculado Corazón, y ese es el triunfo que Dios está queriendo en estos tiempos. Hacer lo que Él hizo, hagamos lo que Él hizo. ¿Qué hizo Dios? Se metió en el corazón inmaculado. ¿Y qué pasó con Dios? Fue gestado en su vientre y nació en este mundo. ¿Y cómo podemos llegar a Dios? Nos metemos en el vientre de María. Nos pasamos por el corazón de ella al corazón de Cristo y al seno de la Santísima Trinidad. Es el caminito que nosotros tenemos. Y en este día nos vamos a consagrar, vamos a renovar las promesas, vamos a renovar la consagración. Acuérdense que consagrarse es hacer una acción sagrada y santa, por el cual Dios tiene uso exclusivo, total y absoluto sobre el corazón de los hombres cuando uno se lo entrega. Dios toma posesión de mis sentimientos, afectos, de mi alma, de mi cuerpo. ¿Para qué? Para hacer lo que Él hizo. Él me va a introducir. Dios, si yo me consagro el corazón inmaculado, Dios me va a introducir en ese corazón para que yo sea también parte de María y sea gestado en María y pueda nacer como criatura nueva por la misericordia de Cristo, perdonado mis pecados y que tenga yo una real y verdadera conversión. Pidamos entonces en este día, y al final de la misa vamos a bendecir a los enfermitos con el Santísimo Sacramento, porque el Santísimo Sacramento es el cuerpo y la sangre de este corazón que ustedes ven aquí, porque es carne de la carne y sangre de la sangre del corazón inmaculado. Y el corazón de Jesús es corazón del corazón de María. Por eso cuando nosotros honramos el corazón de María, honramos el corazón de Cristo, porque es inseparable la flor de la planta que produce esa flor. La flor es Cristo, la planta es María, es inseparable, porque la flor sale de la planta. Es así, porque toda la fuerza de la flor, humanamente hablando, toda la fuerza del Cristo tiene un corazón humano, no existe un corazón divino. Digamos, Dios no tiene corazón, se hizo divino cuando Dios tomó un corazón humano. Al tomarlo se hace divino, pero es humano. Se hace divino porque la persona de Jesús es divina y todo lo que Jesús toca y todo lo que está en contacto con Él se diviniza, se hace divino por participación, todo se hace divino, hasta nosotros nos divinizamos por participación cuando entramos en contacto con la comunión, nos hacemos dioses por participación, no nos hacemos Dios, sino dioses por participación. Toda la naturaleza divina de Dios fluye por nuestra alma como fluye la sangre por las venas en nuestros cuerpos. Pidamos entonces a la Santísima Virgen que nos aferremos a ese cordón que nos une, que es el Santo Rosario, el cordón umbilical de María, para ser gestados por María, pero desde el corazón inmaculado, desde donde fue gestado Cristo, el lugar de la explosión de amor, sea para nosotros la cuna donde volvamos a nacer por la misericordia de Cristo. Que así sea.